cielo no es casualidad. Encontré ahí todo tu resplandor. De la cama chorreando la verdad. La sábana las persianas del cuarto del hotel, todas llenas de pestañas. Yo no tenía para la función del circo del mañana.